es un adiós, volveré. Mi ausencia dejó en tu piel una lágrima, se asoma sin ver. Yo prometí volver. No es un adiós, estoy bien. Una vez más me alejé y por última vez me fui, ni siquiera me despedí. Maldita sea, sé que no estaba en mí volverte a ver. Como reinvierto ese reloj que me golpea el corazón con tu recuerdo. No es un adiós, yo seré quien te cante esta noche otra vez, y quien supo lo que es morir. Yo prometí volver. Maldita sea, sé que no estaba ni volverte a ver. Como reinvierto ese reloj que me golpea el corazón con tu recuerdo. Y aunque venga noviembre, pues él me traicionó con tu recuerdo. Y aunque venga noviembre, no lo perdono, pues yo aquí estoy.